hay cambio de significado. Por lo tanto, digo que abecedario y alfabeto son sinónimos. Allí veo conmutación, pero hago conmutación de palabras. El procedimiento de conmutación se puede aplicar a distintos niveles de la lengua, de los sonidos, de las palabras, etcétera, etcétera, de los componentes internos de una palabra también, como vamos a ver. Bien. Una vez que uno hace la conmutación, tiene que observar qué fenómeno se produce. Hay cambio de significado, no hay cambio de significado. ¿Cambia el signo o no cambia el signo? Pero ojo, no es que yo cambio el signo en este caso, cambio un elemento que es un fonema y veo cómo repercute en el significado de todo el signo en este caso, que es la palabra. Bien, vean que por conmutación entonces obtuvimos dado, dedo, dudo, ¿sí? Y podríamos operar de esa manera en otros casos. Entonces, los rasgos pertinentes se van a considerar aquellos que permanecen fijos y estables en todas las pronunciaciones posibles de un sonido sin que se produzca cambio en el significado. Puedo pronunciar la A más larga, más corta, etc. Puedo pronunciar perro o perro, ¿sí? Y diría que no hay cambio en el significado. Ahí habría que ver qué está pasando con eso. Pero evidentemente entre pronunciar perro o perro, cualquiera más o menos me entiende y sabe que el significado es el mismo. Por lo tanto, yo podría decir que la diferencia que hay entre R y R no es significativa, no es distintiva. ¿Sí? Lo mismo podríamos plantearnos cuando o no, pero les pongo algunos casos. Por ejemplo, entre pronunciar corazón y corazón. Sabemos que hay regiones que pronuncian corazón y otras que pronuncian corazón. Sin embargo, no cambia el significado por eso. Entonces, ahí podemos ver que hay algunas situaciones donde la conmutación no produce un cambio en el signo lingüístico, en el significado del signo lingüístico. Por lo tanto, en todo el signo. Bien. A partir de la idea de que los elementos del lenguaje deben ser estudiados de acuerdo con la función que desempeñan, los fonólogos aplican un principio, además de la conmutación, que toman de la teoría de Saussure, que es la idea de oposición. Lo que van a decir es que los elementos que presentan rasgos distintivos y que al conmutar producen modificaciones, están en una relación de oposición. Yo puedo decir entonces que la A se opone a la E y a la U, de la misma manera que la E se opone a la A y a la U, y la U, así, todas se oponen entre todas. Saussure había dicho que lo que caracteriza a la lengua es un sistema de oposiciones. Bien, hay que ver entonces que las diferencias que hay entre los rasgos pertinentes que hay entre los sonidos de la lengua permiten observar relaciones de oposición entre ellos. Claro, si vos cambias A por E y se produce un cambio de significado, tenés que decir que la A se opone a la E. Está en relación de oposición, también de diferenciación. Entonces, la idea de oposición es una idea interesante porque consistiría en observar que toda entidad lingüística se define solamente por aquello que la distingue de otra, que marca la diferencia con otra. Una A, ¿sí?, decíamos recién, se define por su diferencia con todas las demás vocales. ¿Cuál es el rasgo que la opone y la diferencia de todas las demás? Y la A es abierta. La E, la I, la O y la U no son abiertas por la posición que toma la lengua en el momento de su pronunciación. que deberá ser estudiado teniendo en cuenta esta idea de oposición. En principio, esto se puede llevar a todos los terrenos. Se puede ver en el plano fonológico qué difiere entre las vocales y las consonantes, y las vocales y consonantes en su conjunto entre ellas. Es todo un estudio que no lo vamos a hacer en detalle, pero que es lo primero que se alcanzó a hacer y que la verdad que produjo un resultado muy exitoso, y eso le dio mucho impulso a esta teoría del lenguaje que se apoyaba en las teorías de Saussure. Pero también es cuestión de ver qué pasa en otros planos del lenguaje, en el plano morfológico. Por ejemplo, sabemos que el masculino se opone al femenino en el español. Las palabras que son masculinas no pueden ser masculino y femenino a la vez. Una palabra en español o pertenece al masculino o pertenece al femenino. Hay muy poquitas, 4 o 5, que presentan lo que se llama el neutro. Pero dejando de lado esto, la inmensa mayoría de las palabras, entonces, eso ya me permite ver que hay una diferenciación entre sustantivos y adjetivos que opone el grupo de los masculinos al grupo de los femeninos. Esto es ver la oposición. También tendríamos el neutro, en todo caso, y ver cómo integramos el neutro. También de los verbos, pronto van a tener ustedes que estudiar esto, por lo que escuché, en los prácticos, diferenciamos presente, pretérito y futuro. Lo que no es presente, no es ni pretérito ni futuro, y así respectivamente. Esto se da por una relación de oposición. En la lengua las cosas están organizadas de tal manera que lo que sirve para expresar presente no sirve para expresar futuro o pretérito. Cada elemento tiene esa función, diferenciarse de otros para establecer una relación de oposición. Presente se opone a pretérito y futuro, y así cada uno.